Ni fronteras, soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser y a nadie impongo mis ideas y respeto la de cada quien, por muy extraña que sea. Por eso soy como quiero ser y amo la libertad de vivir como yo quiera. Por eso me siento libre aunque me pongan barreras, porque cuando quiero cantar, porque así yo soy feliz sin ofender a los demás. Soy como quiero ser. Somos en realidad, somos como queremos ser, sin mandatos ni fronteras. Que quiera que no quiera, y el que no, señoras, señores, el que no, bueno, pues